Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive.